Muy buenas tardes. Estamos en el programa Nuestra Salud es Vida. Nos ha tocado presentar del CEFAM Juan Soto Fernández en el mes del corazón, en el mes del niño y a la vez en el mes que se celebra el Día Internacional de la Matrona. Quisiéramos presentar una educación sobre el cáncer cervicuterino. Estoy acá junto a Catherine, que es alumna interna de la Facultad de Medicina de la carrera obstetricia de la Universidad de Concepción. Y mi nombre es María Elena Ulloa, matrona del sector. Vamos a hablar sobre el cáncer, como les decía. Vamos a ir contestando algunas preguntas. Y yo quisiera preguntarle a Catherine, ¿qué es el cáncer cervicuterino, Catherine? ¿Qué nos puedes conversar tú acerca de este problema de mayor incidencia en Chile? Primeramente, quisiera dar las muy buenas tardes a todos los usuarios de la Radio Espacio, de usted, matrona María Elena, y respondiendo a su pregunta de qué es el cáncer cervicuterino, esto es una alteración que se origina a nivel del cuello del útero y que se manifiesta primeramente a través de etapas de lenta y progresiva evolución. Ya, interesante tu respuesta, Catherine, para nuestros auditores. Yo te quisiera preguntar a la vez, ¿cuál es la cantidad de pacientes o de personas que sufren este cáncer en Chile? ¿Cuál es la incidencia o el número de casos que se da en Chile durante el año? En nuestro país, la cantidad de personas por cada 100.000 habitantes es de 14,6. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que por año, los nuevos casos se acercan al número de 1.279 personas, ocupando el cuarto lugar después del cáncer de mama, el de piel de melanoma y el de vesícula. Ya, interesante. O sea, tú me das una estadística de los casos que se producen al año. O sea, en el año serían 1.279 casos nuevos cada año. Sí, efectivamente, matrona. Interesante tu respuesta, porque pensemos que es el cuarto lugar después del cáncer de mama, que esta anterior produce más muertes que el cáncer cervicuterino, el cáncer de piel y el cáncer de vesícula. ¿Estamos hablando en el género femenino o en género femenino solamente? Porque el cáncer de mama se da en la mujer, cervicuterino también, y el cáncer de vesícula, este es la mayor cantidad en mujeres. Correcto. Ahora tú me puedes decir, ¿cuál es la mortalidad si estamos hablando más o menos que produce el cáncer cervicuterino? La mortalidad anual o la estadística que tiene el Ministerio de Salud. ¿Qué me puedes conversar tú con respecto a esto? Bueno, el último estudio que hizo el Ministerio de Salud en el año 2012 informa que ese año fallecieron por esta enfermedad 584 mujeres. ¿Por qué se produce este cáncer, Catherine? ¿Cuál es la causa que produce el cáncer cervicuterino en la mujer? Casi el 100% de los tumores que se han indicado relacionados con el virus del papiloma humano se producen principalmente a través del contacto sexual, ya sea a través del contacto directo piel con piel, mediante las relaciones sexuales, también incluyen relaciones sexuales con penetración anal e incluso con sexo oral y las tradicionales relaciones sexuales de coito vaginal. Y tú me dices que están todos relacionados con el virus papiloma humano, que casi es el 100%. VPH, ¿cierto? Después vamos a hacer un alcance, un comentario sobre el virus papiloma, ¿te parece? Sí. Ya. Ahora, ¿cuáles serían los factores de riesgo? O sea, los factores de riesgo que llevan a un cáncer cervicuterino. ¿Qué me podrías decir tú? ¿Cómo me podrías guiar para saber que nuestros auditores conozcan cuáles son los factores de riesgo que hay para tener un cáncer cervicuterino? Ya. Como le comenté anteriormente, el virus del papiloma humano es un virus que se transmite principalmente a través del contacto sexual. Así que los factores de riesgo van a tener relación con el contacto sexual. Primeramente, tener una infección persistente por el virus del papiloma humano. El fumar. Como sabemos, el fumar está relacionado con muchos cánceres de la mujer y del hombre. Así que también es un factor de riesgo. La multiparidad. Quiere decir esto, haber tenido muchos hijos, tener una edad temprana de inicio de actividad sexual, tener múltiples parejas sexuales o tener una pareja que haya tenido múltiples parejas sexuales presentes o pasadas. Historias de infección de transmisión sexual. Todo esto, como dije, son factores de riesgo del cáncer cervicuterino. ¿A qué llamas tu edad temprana de inicio de vida sexual? ¿Qué edad consideras tú como riesgo para llegar a través de tu vida un desarrollo de un cáncer cervicuterino? ¿Edad temprana, dices tú, de inicio de vida sexual? ¿Qué edad consideras tú que es un gran riesgo? Bueno, hablando de la edad temprana de inicio de actividad sexual, en Chile las estadísticas muestran que alrededor de los 15 años la mujer inicia actividad sexual y el hombre alrededor de los 14 años, lo cual es una edad temprana porque a menor edad de haber iniciado relaciones sexuales puede indicar que a futuro se hagan más contactos sexuales. Así que quiere decir que deberían, ojalá, postergarse las relaciones sexuales hasta pasado los 18 años. Cuando hay una madurez mayor en el ser humano. Ya, o sea, tú te refieres que una pareja, una persona, una mujer, que en este caso que inicia tempranamente su vida sexual, que se supone que va a tener varios compañeros sexuales, ¿cierto? ¿Llegaría con mayor riesgo a ser un cáncer cervicuterino? Exactamente. ¿Esa es tu indicación o tu teoría? Exactamente. Como dijimos anteriormente, el cáncer cervicuterino se transmite por el virus del papiloma humano, lo cual se transmite por vía sexual. Entonces, si yo tengo un inicio de actividad sexual mucho más precoz, es muy probable que no sea mi única pareja sexual y que a lo largo de mi vida mantenga más contactos sexuales y tenga más posibilidades de contagiarme con este virus. Perfecto, me queda claro. O sea, lo que yo entiendo, no sé, para nuestros auditores, si inicio tempranamente la vida sexual y tengo varias parejas sexuales que no sé cuántas parejas han tenido esas personas, entonces también corro un gran riesgo. Porque la persona con que yo puedo tener contacto ha tenido diversas parejas, mayor cantidad de parejas, y también es más riesgo. ¿Así lo entiendo? Sí. Y bueno, otro factor de riesgo de inicio de actividad sexual es la inmadurez del desarrollo del cuello del útero. Porque, como sabemos, el cuello del útero de una persona adolescente, en este caso, tiene sus células aún no formadas. Entonces, si yo adquiero este virus, es más posible que este virus me haga alguna modificación y permanezca en este cuello uterino. Así que por eso también, por la inmadurez biológica del adolescente, puedo tener más riesgo de tener este virus del papiloma persistente. Ya, me parece muy bien tu aclaración, Katy, te felicito. Mira, ahora tú me puedes indicar cuáles serían los factores protectores, o sea, los factores que nos protegen de llegar a ser un cáncer cervicuterino. Teóricamente, porque no siempre vamos a estar protegidos si hacemos esto. ¿Tú me podrías indicar cuáles serían esos factores que nos protegen para no hacer un cáncer? Yeah. Uno de los factores protectores para yo prevenir este contagio del virus es hacerme periódicamente un examen que se llama Papanicolaou. También otro factor protector es el uso de preservativos. Una dieta balanceada rica en beta-caroteno y vitaminas B, C y E. El beta-caroteno lo podemos encontrar en alimentos de verduras que son de color verde oscuro, ¿ya? Y también el ácido fólico, que está presente en el pan de marraqueta. Y también, como lo dijimos anteriormente, como es un virus de transmisión sexual, tener una conducta sexual moderada me hace que yo disminuya y tenga un factor protector para el cáncer cervicuterino. El uso preservativo, ¿por qué crees tú que evita o es un factor protector? ¿Por la diversidad de parejas? ¿Porque de por sí te hace una prevención? ¿Y el uso de preservativos? ¿O como un bloqueo de la infección? Bueno, el uso de preservativo disminuye que se produzca este contagio por el virus, pero no en un 100%, eso hay que tenerlo bien claro. ¿Te refieres a un contacto directo de órganos sexuales entre el hombre y la mujer? Sí. Es una barrera, claro. Pero no es una barrera que me asegura el 100% que yo no vaya a tener este contagio. Sí. Debido a que el virus puede estar en otras zonas que no son tapadas por el preservativo. Pero igual hace que disminuya esta cantidad de incidencia al cáncer. Ya. Ahora, dime tú, ¿cómo se puede pesquisar el cáncer cervicuterino? Ya. ¿En qué edades se puede? ¿En qué edades son recomendables? El Ministerio de Salud nos tiene a nosotros como matronas un planteamiento, nos da unas edades que se supone que esas son las edades de mayor riesgo para desarrollar un cáncer, aunque como hemos conversado hasta ahora hay un mayor riesgo dependiendo del inicio de la edad sexual. y de las parejas sexuales, pero el ministerio tiene unas edades en que se realiza el tamizaje en las mujeres. Sí, correcto, Matrena. Bueno, el Ministerio de Salud recomienda realizar el examen del Papa Nicolau, el PAP como los conocen las mujeres, a una edad entre los 25 y los 65 años de edad. Bueno, si el examen sale negativo, se recomienda repetir este examen cada 3 años. Pero igual invitamos a la población que es sexualmente activa y que ha tenido múltiples parejas sexuales y que no se encuentra en este rango de edad a también realizarse este examen. Aunque sí, yo sé que la incidencia en esa edad es menor, cada vez se van aumentando los nuevos casos, por lo que decimos, por este aumento de la actividad sexual de las personas más precoz de edad. Ya, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y vamos a continuar en un breve instante más. Es como una extraña obsesión al verte aparecer en todas partes, como un espejismo, una ilusión, buscando solo una conexión entre tú y yo, entre tú y yo. Y cambia de color mi piel cuando está. Desde mi planeta avanzan los relojes sin problema, descifrando el camino hacia tu corazón, buscando solo una conexión entre tú y yo, entre tú y yo. Cuando estoy con ella, me muero si la veo aparecer. Cambia de al anochecer cuando estoy con ella, me muero si ya no la vuelvo a ver otra vez, otra vez, si no la vuelvo a ver. Aquí, estimados auditores, vamos a terminar con nuestra sesión de la tarde en nuestra radio espacio de FM 107.7, Radio Comunitaria Pedro del Río Sañartu. Vamos a continuar con Kateri exponiendo nuestra segunda parte, consultándole qué es el PAP. En realidad hemos conversado esta tarde, pero quiero que tú nos definas para nuestros auditores y auditoras qué es lo que es el PAP. El PAP es un examen. Es importante recalcar que este examen es indoloro. En este examen se extraen células de la superficie del cuello. Se utilizan dos herramientas. Una es una espátula de madera y una un cepillo llamado Cytotouch. Este cepillo extrae suavemente del cuello del útero células para luego ser estudiadas, ¿ya? Estas células se depositan en un portaobjeto y se fijan, y después se mandan al laboratorio. Así que, para todas las personas que piensan que se les saca un pedazo del cuello, esto no es así, sino que se extraen suavemente las células del cuello. ¿Y cuánto tiempo demora el resultado? En el CEFAM, Juan Soto Fernández, el resultado está más o menos en 30 días más. ¿Y si hay algún detalle en el PAP, se me informa rápidamente o tengo que esperar el mes para que me den el resultado? Efectivamente. El laboratorio informa cuando hay alguna alteración, como lo decíamos, que puede ser una alteración debido a una lesión preinvasora o si no, a un cáncer cervicouterino. Así que rápidamente se le informa a la usuaria de este resultado para ser derivada al hospital regional y posteriormente confirmar o descartar la patología. ¿Hay una seguridad en cuando a usted la derivan, cuando derivan a la usuaria, al paciente, al hospital y se le hace varios chequeos para analizar, o inmediatamente se le dice, señora, usted tiene un cáncer, o es un proceso en que se deriva al hospital a través de una interconsulta, el médico le evalúa, se le hace nuevamente un PAP, tengo entendido, se hace otro tipo de exámenes más detallados para ir recién resolver y darle la información que sí que hay una lesión y que es tratable, o se le busca la solución? Primeramente, si la matrona llama a la usuaria por algún resultado alterado del PAP, la usuaria tiene que tener en cuenta que esto es una sospecha de alguna lesión, ¿ya? Así que por lo tanto se le dará una interconsulta en donde se deriva a la unidad de patología cervical del hospital regional para poder confirmar y descartar si hay una lesión, porque puede ser que el PAP arroje algo que visiblemente en lo que vea el médico, que posteriormente él revisa el cuello del útero por colposcopía, que es un microscopio en donde se tiñe el cuello del útero y se ve si es que hay o no hay lesiones. Si se ve así, el médico, ¿qué es lo que hace ahí? Confirma que es GES, porque esta patología es GES. Y si no es así, se vuelve a citar para un PAP. Y se siguen otros procesos dependiendo de lo que se vaya obteniendo ahí en el camino. Bien, y eso es seguro, y a la vez se hace el paciente, se le trata, y no todo es negativo. No todo es negativo. Todo es negativo, hay soluciones. Mientras más precoz se detecte el examen y se resuelve y se trata, todo tiene solución. Sí, es importante recalcar que este examen no solamente pesquisa un cáncer cervicuterino, sino que también lesiones que se anteponen a este cáncer, que se llaman lesiones intraepiteliales, que son de bajo y de alto grado. Por lo tanto, si el examen del PAP arroja una lesión precancerosa, el tratamiento puede hacer que esto no avance a cáncer. Así que es uno de los pocos exámenes que tenemos las mujeres y que son gratuitos aquí en Chile en el CEFAM, que pueden pesquisar antes de que esta lesión pase a ser cáncer. A ser un cáncer invasor, ¿te refieres? Un cáncer invasor. Ya, ahora, ¿me puedes tú decir, Katherine, en qué condiciones puedo tomarme el PAP? ¿O cuáles serían las condiciones para que la usuaria o la paciente o nuestros auditores sepan y concurran a tomarse un PAP? Existen idealmente condiciones para poder realizar este examen, que son, como lo digo, ideales. No estar menstruando, quiere decir no estar con la regla. Abstinencia sexual por lo menos de 2 días. Es decir, no tener relaciones sexuales por lo menos 2 días antes a la realización del examen. No tener duchas vaginales, que ya no se está dando últimamente este término, pero sí, algunas pacientes sí realizan duchas vaginales. Y también estar sin ningún tratamiento de óvulos vaginales durante por lo menos 48 horas antes de la realización de este examen. Y también es una recomendación no colocarse talcos ni perfumes femeninos en la persona genital para no hacerse más agradable para el profesional que la va a atender, pero las condiciones que dijo Katherine son las ideales. ¿Ya? Ahora, con todo esto que hemos conversado, ¿tú encuentras que ha descendido el cáncer cervicuterino debido a este examen? Que el examen nos ha dicho, bueno, es como un éxito para la pesquisa del cáncer cervicuterino. ¿Qué nos puedes decir tú? Este examen, como las un estadísticas, examen... perdón, ¿cómo van las estadísticas con las que se han realizado, las pesquisas que se han realizado a nivel de Chile, a nivel de todo, a lo largo de todo Chile, porque esto es un examen que se hace a todo Chile. Todas nuestras mujeres tienen acceso al PAP. Efectivamente. Desde que se realizó el examen cervicuterino de esta de la pesquisa a través del PAP, ha existido una disminución de un 67,28% de la mortalidad, es decir, de las personas que mueren debido a este cáncer. Así que es muy importante y es muy certero el examen del PAP. Sí, porque como le conversábamos, conversaba Catherine, para poder llegar a un diagnóstico de un cáncer cervicuterino hay varios procesos. No es solamente que se hace el PAP y le dice inmediatamente hay un cáncer. Es un proceso para llegar a un diagnóstico tan severo como este. Ahora, es importante que ustedes acudan al consultorio, como le hemos dicho, se acerquen a la matrona, se haga un PAP, que serían las condiciones ideales, como les hemos entregado, para hacerse un PAP. Pero también hay otras condiciones en que la matrona resuelve, por criterio profesional, decide tomar un PAP. ¿Qué piensas tú que ese criterio que uno puede adoptar como profesional en pacientes que no aparecen en mucho tiempo a tomarse un PAP, que tienen dudas con respecto a su situación de sus órganos genitales? ¿Ahí inmediatamente se les puede tomar un PAP? ¿Qué sí. piensas tú como matrona? Bueno, como matrona existe el criterio en el que yo decido si debo o no debo tomar el examen si es que no cumple con estas condiciones ideales. Por ejemplo, hay una paciente que no viene regularmente a sus controles porque estos controles deberían hacerse el del PAP cada 3 años. Pero hay gente que no se ha tomado el PAP en varios años y va a la matrona por algún otro motivo. Yo, como futura matrona, optaría por tomar el PAP en ese momento. ¿Ya? Y también si... sobre todo aún si la usuaria me relata haber tenido un sangramiento durante el coito o alguna molestia pélvica o algo que yo relacione con algún síntoma de un cáncer cervicouterino, yo no tomo en cuenta estas condiciones ideales y sí realizo el examen. Perfecto. Definitivamente. Perfecto. Ya, espero que le haya quedado claro esto. Nosotros quisimos hacer lo más claro posible esta educación y ahora quisiéramos conversar sobre una vacuna que existe que se antecede para no llegar a tener un cáncer. Esto se hace en las niñas que están recién empezando su madurez sexual, que es a partir de los 9 años. ¿Qué nos podrías conversar tú con respecto a la vacuna contra el virus papiloma humano en las niñas? Bueno, Matrona, ¿qué es esta vacuna? ¿Quién se autorizó? ¿Por qué pusieron esa edad? ¿Qué piensas tú? Para que nuestros auditores conozcan. Con respecto a la vacuna del papiloma humano, es algo sumamente positivo que se ha integrado en Chile y en algunos países, que es una vacuna que sirve más que nada para prevenir un desarrollo futuro de un cáncer cervicouterino, debido a que contiene unas cepas para que el sistema inmunológico de la persona que se vacuna actúe 10 veces mucho mejor que si no haya tenido esta vacuna. En Chile, desde el año 2014, está instaurada y se inicia a partir de los 9 años de edad, es decir, a la niña de cuarto año básico, por obligación, se le tiene que administrar esta vacuna. Es profiláctica y no terapéutica, que es importante, eso es lo que yo tengo entendido, ¿sí? Sí, efectivamente. ¿Por qué se hace a esta edad? Es porque probablemente la niña de 9 años no han iniciado vida sexual, que es uno de los factores de riesgo, casi el 100% por este virus, así que se hace para prevenir que posteriormente ya con relaciones sexuales adquieran este virus, ¿ya? Y esta vacuna se realiza a través de 2 dosis, que tienen que ser entre 1 y 2 dosis, una diferencia de 12 meses, para que sea efectiva. ¿A qué edad dijiste que se la pone la vacuna? ¿Desde los 9 años o desde cuarto básico? Entre los 9 y 13 años. Sí. ¿Ya? Y es importante recalcarle a las madres del sector, a la familia de la que tengan niñas menores entre 10, 9 y 13 años, que es una vacuna profiláctica, o sea que previene. No es terapéutica, o sea que cuando ya hay una lesión en niños más adultas, esto no mejora el cáncer del virus. No por ponerse la vacuna se van a mejorar, por eso se pone en estas edades. Ahora, ¿nos podrías decir tú cómo se llama la vacuna que se administra en Chile? Y si hay algún efecto adverso que haya debido a su aplicación de esta vacuna. En Chile el nombre de esta vacuna se llama Gardasil. Ya, vamos a hacer una, nos están indicando una leve pausa musical aquí y después continuaríamos para terminar la sesión de esta tarde, señores auditores. Oh. Señores auditores, vamos a continuar la última parte de nuestra exposición educativa, volviendo al tema de la vacuna contra el virus papiloma humano. Quisiera preguntarle a Katherine, ¿por qué la vacuna se realiza en estas edades tan tempranas como conversamos, entre los 9 y 13 años? ¿Qué me puedes decir? Bueno, esto ocurre principalmente debido a que el sistema inmunológico de una persona, de una niña en este caso, responde mucho mejor que una persona ya adulta. Así que por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda realizarse esta vacuna a tan temprana edad. Y además por el hecho de que las niñas ya a la edad de 9 años a 13 años generalmente no han iniciado vida sexual. Así que es muy probable que, como esta vacuna no es curativa sino profiláctica, pueda utilizarse y tener un mejor efecto a esta edad. Ya. ¿Hay algún efecto adverso que produzca la vacuna al vacunarse una niña, una adolescente, una preadolescente con esta vacuna? ¿Un efecto adverso que produzca que diga, ahí produce un problema esta vacuna? ¿Qué me puedes decir tú? Actualmente no se han reportado ningún efecto adverso severo por la administración de esta vacuna. Algunos efectos que se han reportado más que nada sería el dolor en el sitio de punción, pero todos aquellos efectos, por ejemplo, en otros países en cual se ha hablado sobre alguna reacción severa adversa, no han sido demostrados. Así que no existe ninguna complicación severa por administrar esta vacuna. Ah, qué bien. Entonces aquí reiteramos que la vacuna aquí es segura y obligatoria, porque yo tengo entendido que hay una ley en que después vamos a conversar, que es una ley del Ministerio de Salud, un decreto ley para colocar en estas edades la vacuna. Ahora, ¿tú me podrías decir si una niña ya se vacunó contra el virus del papiloma humano, cuándo grande debe hacerse el PAP o con esto vacunada no es necesario hacerse el PAP? Bueno, la vacuna del papiloma humano protege principalmente contra las cepas que son más oncogénicas, por así decirlo, las que son más probablemente que puedan producir un cáncer, pero no a todas las cepas. Entonces es importante que las personas que se hayan vacunado contra el virus del papiloma humano se hagan el PAP. Así como lo habíamos recalcado anteriormente, entre los 25 y los 64 años, aún con vacuna, tiene que hacerse este PAP. Ya, o sea que las mujeres que no se han vacunado se pueden producir con mayor incidencia o con mayor posibilidad de hacer un cáncer del cuello uterino. Efectivamente, debido a que no tienen estas cepas que son las que producen el cáncer cervicouterino, como su sistema inmunológico no ha adquirido la respuesta mejorada que produce la vacuna. Así que, o sea, las defensas están disminuidas con respecto a esto. Sí, no hay defensas contra el virus papiloma si no están vacunadas. No, porque su cuerpo no conoce este virus. Entonces, auditores, para que no nos asustemos ni nos preocupemos, el mayor recurso para las personas que no han sido vacunadas, porque la vacuna está desde el año 2013, sí, está disponible y está siendo utilizada en los colegios. El mayor recurso que tenemos nosotros como mujeres es hacerse el examen de Papa Nicolau. Efectivamente. Ya. Ahora, ¿me puedes decir con respecto a lo que estábamos conversando recién, es obligatoria la vacuna? Sí. En Chile, la vacuna, de acuerdo al decreto número 1201, que se hizo el 22 de noviembre del año 2013 por el Ministerio de Salud, estipula que esta vacuna es obligatoria. Debido a que, bueno, previene enfermedades inmunoprevenibles y dentro de estas se encuentra el VPH. Perfecto. Ahora una última pregunta te quiero hacer. Si el día de la vacunación mi hija o la hija de alguna usuaria, de alguna persona, falta clases, ¿qué puedo hacer? Por el temor a que se quede sin la vacuna, ¿qué se puede hacer? Bueno, aquí no se preocupen, porque si tuvo algún inconveniente ese día o por si acaso no se le informó oportunamente el día de la vacunación, la niña puede ir a su consultorio más cercano en donde se atiende y poder solicitar en vacunatorio que se le administre esta vacuna. O yo creo que es de preferencia que se refiera a la niña o que vaya al consultorio donde está inscrita, o en su centro de salud, porque sería más, quizás un poco más demorosa la situación de ir a otro consultorio, pero lo ideal sería que vaya a su centro de salud donde la niña tiene su historial en su ficha y queda estampado que se colocó la vacuna para un control posterior. Y como una justificación, porque es importante esto, que se vacunen las adolescentes. Ahora, nosotros hemos tratado de exponer en forma muy breve, muy muy concisa, todo esto como matronas, todo esto que nos preocupa a nosotros, pero que a la vez estamos bastante satisfechas con la respuesta de nuestra población hacia el CELPAP. Pero le reiteramos una vez más la preocupación de ustedes para que se hagan su examen de PAP, que es un tratamiento indoloro y de muy rápido proceso. Antes nos demorábamos mucho tiempo en dar los resultados, ahora solamente dentro del mes se hace la resolución del examen y el informe a ustedes. Y a la vez hacerle alcance sobre la vacuna del papiloma humano que dispone el CIFAM para las niñas que están en la etapa de la preadolescencia y adolescencia entre los 9 y 13 años, que no produce ningún efecto adverso, como bien decía Catherine, y que al contrario es un gran beneficio para nuestras adolescentes que van a empezar su vida sexual, para protegerlas contra este virus que es tan nefasto, que produce el cáncer cervicuterino y que a la vez produce muertes en Chile. Les agradecemos su atención. Muy buenas tardes y sigan disfrutando de nuestra Radio Espacio. Buenas tardes.